Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 54. Ser un pelota. Hoy os explicamos el significado de esta expresión que se utiliza habitualmente en España. Hola a todos, ¿cómo estáis? Esperamos que sigáis mejorando vuestro nivel de español. Ya sabéis que en Spanish Podcast nos gusta explicaros expresiones cotidianas. Nos gusta porque forman parte del español que hablamos cada día. Algunas de las expresiones que utilizamos se utilizan con mayor frecuencia que otras. Hoy os vamos a explicar otra expresión. Puede que no se use todos los días, pero podéis escucharla de vez en cuando. También veréis que existen muchas situaciones en la vida cotidiana en las que se puede utilizar. Esta expresión, ser un pelota, se utiliza en muchos contextos diferentes. Por ejemplo, se puede utilizar en el trabajo, en la escuela, con tus hermanos, en un equipo deportivo. Cuando os expliquemos el significado, entenderéis por qué. En primer lugar, como hacemos siempre, analizaremos qué palabras forman la expresión. Después, os contaremos alguna pequeña historia en la que se utiliza. Y por último, practicaremos la conjugación utilizando la expresión. Ser un pelota es una expresión formada por tres palabras. La primera palabra es ser, que es un verbo que ya tenéis que conocer, porque es uno de los más importantes en español. Recordad que no debéis confundir ser y estar. Algunos idiomas solo tienen un verbo para esto, pero en español hay dos. Para comprender la diferencia, no olvides escuchar el audio que se encuentra en Spanish 101, Diferencias entre ser y estar. El verbo ser funciona de varias formas en español. Su significado es existir, aunque también se utiliza a veces como verbo auxiliar. Por ejemplo, este puente fue construido por los romanos. Recuerda que el verbo ser es irregular y conjugarlo puede ser un poco difícil para un estudiante de español. La segunda palabra es un, que en este caso significa uno, la cantidad, el número. La tercera palabra es pelota. Esta palabra es un sinónimo de balón. Sinónimo quiere decir que significa lo mismo. Aunque la palabra significa lo mismo, no podemos decir ser un balón. Eso no tiene sentido. La expresión es ser un pelota. ¿Qué significa ser un pelota? El significado de esta expresión puede cambiar según el país en el que estés. En España, significa que le dices cosas bonitas a alguien para conseguir que haga algo por ti. También puede que hagas cosas buenas por alguien simplemente para conseguir algo de esa persona. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Imagina que estás en el colegio o en el instituto. Entran todos los alumnos en la clase antes de que llegue el profesor. Uno de los alumnos lleva un regalo a la mesa del profesor para que lo vea cuando llegue. Alguien en la clase dice: tienes buenas notas porque eres un pelota. Veamos otro ejemplo. Imagina que estás en un equipo de baloncesto. Todos entrenáis muy duro para poder estar en el equipo titular. Todos los días, al acabar el entrenamiento, decides decirle al entrenador que tiene muy buenas ideas, que sus métodos de entrenamiento son muy buenos, que con él conseguiréis ganar el campeonato, que no has tenido nunca un entrenador tan inteligente. De esta forma, quieres influir en el entrenador para que te ponga en el equipo titular. Así que un día, un compañero te dice: eres un pelota. En España tiene ese significado, pero hay que tener cuidado. En otros países puede significar otra cosa. Por ejemplo, creemos que en Chile significa que la persona es tonta. En España, decirle a alguien «eres un pelota» no tiene por qué ser necesariamente ofensivo. Es algo común entre amigos o conocidos cuando ven alguna de las situaciones que hemos visto antes. Hacer la pelota. Una expresión parecida y que se usa con el mismo significado es hacer la pelota. Puedes usar cualquiera de las dos. Tienen el mismo significado, pero las frases pueden cambiar un poco debido a la conjugación de los verbos. Puede existir alguna pequeña diferencia entre las dos según el contexto. Por ejemplo, hacer la pelota puede usarse para indicar que una persona está comportándose de esa forma en un momento determinado. Eres un pelota puede usarse para decirle a una persona que esa es su forma de ser, que es su forma de comportamiento habitual. Voy a decir dos frases para que veáis la diferencia. Primero, una frase con hacer la pelota. Quieres mejorar tus notas, por eso haces la pelota a la profesora. En esta frase, hacer la pelota indica que en ese momento concreto esa persona se está comportando así. Escuchemos ahora otra frase con ser un pelota. Tienes buenas notas porque eres un pelota. En este caso, estamos diciendo que esa persona siempre se comporta de esa forma. En la frase anterior, era algo que sucedía en un momento concreto. En ese caso, es la forma de ser de esa persona. Practicar la conjugación con la expresión ser un pelota. Como en otras ocasiones, haremos un ejercicio. A través de este ejercicio, podrás memorizar mejor la expresión, aprender la conjugación de forma automática y practicar la pronunciación. Recuerda que decimos cada frase y dejamos un poco de tiempo para que la repitas. Es recomendable que la repitas en voz alta para que puedas escucharte. Si no puedes hacerlo porque estás en un lugar público, como la biblioteca, el autobús o el metro, repite la frase de forma mental. Repetir mentalmente también sirve para hacer este ejercicio. Esta expresión suele usarse en pocos tiempos verbales, generalmente en presente de indicativo o en subjuntivo. En primer lugar, practicaremos con el presente de indicativo. Soy un pelota. Eres un pelota. Es un pelota. Somos unos pelotas. Sois unos pelotas. Son unos pelotas. Repetimos que el verbo ser es irregular. Esto quiere decir que la conjugación puede ser algo difícil. Repite varias veces los ejercicios para memorizar y automatizar la conjugación de este verbo. En femenino las frases son iguales, pero tenéis que cambiar un por una y unos por unas. Ahora vamos a practicar con el pretérito imperfecto de subjuntivo. En este caso, se utiliza el tiempo verbal para expresar una posibilidad de que algo ocurra o haya ocurrido. En este caso, nos referimos a ser un pelota de forma habitual, no en una situación concreta. ¿Preparados? Comenzamos. Si fuera un pelota, ganaría más dinero. Si fueras un pelota, ganarías más dinero. Si fuera un pelota, ganaría más dinero. Si fuéramos unos pelotas, ganaríamos más dinero. Si fuerais unos pelotas, ganaríais más dinero. Si fueran unos pelotas, ganarían más dinero. Para terminar con esta expresión, vamos a practicar con el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. No te preocupes por el nombre. Muchos hablantes de español tampoco lo recuerdan. Lo importante es entenderlo. Con este tiempo verbal, vamos a expresar lo mismo que en el caso anterior, pero para una situación concreta. ¿Preparado? Vamos allá. Si hubiera sido un pelota, ganaría más dinero. Si hubieras sido un pelota, ganarías más dinero. Si hubiera sido un pelota, ganaría más dinero. Si hubiéramos sido unos pelotas, ganaríamos más dinero. Si hubierais sido unos pelotas, ganaríais más dinero. Si hubieran sido unos pelotas, ganarían más dinero. Entendemos que los modos subjuntivos pueden ser difíciles para algunos estudiantes, porque este tiempo verbal no existe en algunos idiomas. Repite el ejercicio las veces que sea necesario. Recuerda que la repetición es una de las herramientas imprescindibles para aprender un idioma. Si sigues teniendo dudas, escríbenos un mensaje. Practicar la conjugación con la expresión hacer la pelota. Para terminar este episodio, vamos a practicar con la expresión hacer la pelota. Esta expresión, al igual que ser un pelota, puede utilizarse en varios tiempos verbales. Practicaremos primero el futuro. ¡Vamos allá! Haré la pelota. Harás la pelota. Hará la pelota. Haremos la pelota. Haréis la pelota. Harán la pelota. Por último, vamos a practicar el pretérito perfecto compuesto. Este tiempo verbal se utiliza para decir cosas que han ocurrido y ya han terminado completamente. He hecho la pelota. Has hecho la pelota. Ha hecho la pelota. Hemos hecho la pelota. Habéis hecho la pelota. Han hecho la pelota. Con este último ejercicio acabamos este episodio. ¿Habéis entendido todo? ¿No habéis entendido nada? ¿Tenéis dudas? ¿Conocéis expresiones parecidas? ¿Hay expresiones en tu idioma que signifiquen lo mismo? Cuéntanoslo, nos gustaría saberlo. Para ello ya sabéis que el mejor medio posible son las redes sociales. Podéis encontrarnos en Facebook, en Google+, o en Twitter. ¿Nos hacéis la pelota? Un saludo a todos. Esperamos que os haya gustado el episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!